Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús decía al gentío: El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. Comentario al Evangelio por Carmelo, de la Fraternidad Sacerdotal de Santo Domingo. Una luminosa palabra se nos propone este domingo. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Es la pregunta que hace el pueblo a Pedro y los demás apóstoles el día de Pentecostés del Espíritu en Jerusalén. Ellos responden pidiendo conversión y bautismo personal en el nombre de Jesús, dar frutos generosos de amor y responsabilidad. Comienza el mensaje apostólico a todos los pueblos de toda raza, lengua y nación, y la respuesta ha de servir para todos los tiempos. Ya Jesús les habló con anterioridad y lo hizo en ocasiones por medio de parábolas. Hoy toda gira en torno al trabajo apostólico generoso de sembrar la palabra, la de Jesús el Señor. Él es el sembrador, no hay que olvidarlo. Si queremos ser útiles en el reino de Dios, es su palabra la que ha de ser sembrada y esperar pacientemente su crecimiento, desarrollo y fruto. Si la tierra es buena, y lo es, la semilla es mejor. Mensajes claros y evangélicos. Es su palabra. Se trata de una semilla buena, la única necesaria, no necesita añadidos. El Evangelio es una buena semilla que ha de fecundar y dar fruto en el corazón del ser humano. Toda manipulación del mensaje evangélico nos destruye, no fructifica y no nos será útil ni salvador. No serán más que discursos sobre discursos que aturden y sepultan la claridad del mensaje de salvación. No penetran en el corazón de las personas ni darán frutos creíbles en nuestras comunidades. Hay que acoger la vida que fluye y poner la semilla del reino, con la esperanza de que el fruto llegará por la acción del poder de la misma palabra y del Espíritu. El reino se siembra proponiendo, esperando y cuidando el mensaje, respetando el mensaje y el destinatario. Ha de permitir que se haga vida en el caso de que se acepte. Hasta que nace, hay que saber cuidar los tiempos de espera. Si nace con fuerza, será porque se ha trabajado bien en el cuidado. Será necesario vivir en oración, respeto y libertad. Ezequiel nos habla de la potencialidad interior que posee el humilde, capaz de transformar toda soberbia que fructifica, injusticia e impiedad. Hay que cuidar todo brote de humanidad, pues ahí está el Espíritu del Señor, su fuerza. La creación, expectante, está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. La parábola del sembrador nos lleva a vivir siempre esperando. Pero hay que cuidar el proceso, proponer la palabra para que sea escuchada y entendida y aceptada. Oración, estudio y verdad se hacen necesarios. Es lo más pastoral, acertado y positivo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Se trata de escuchar, acoger, recibir y entender la propuesta del reino de Dios. Jesucristo es su artífice. Jesús dice, escuchad, llama la atención de los que le rodean. Algo importante va a decir. Su palabra modifica toda realidad, pues va a proponer una realidad distinta, más humana, justa y adecuada para cada uno de los oyentes, o mejor, para aquellos que acogen esa semilla de salvación que transforma el corazón del oyente. Él a todos nos desea que tengamos vida y que esa vida sea verdaderamente humana. En la profundidad de los surcos que cruzan y marcan nuestras vidas, aparecen injusticias, falsedades y sufrimientos sobrevenidos por nuestra condición humana. Estas situaciones personales, y muchas veces colectivas, han de tener una respuesta de dignidad y valoración positiva de cada uno de nuestros hermanos. La escucha y acogida de la palabra creará en nosotros un corazón capaz de amar y transmitir vida, una vida evangélica, nueva, plena de valores que humanizan este mundo, nuestros mundos particulares y comunitarios, con la única finalidad de hacer fructificar con energía y de modo creíble las bienaventuranzas del Evangelio, que nos cuidan y animan a dar frutos. Cada uno con sus carismas particulares, los que el Espíritu ha puesto en su corazón, para hacer posible y visible la presencia de una comunidad en donde verdaderamente las personas se amen, cuiden y respeten, den frutos y señales de salvación. El sembrador, por tanto, es fiel. Jesús es el sembrador, no hay otro. Los demás, servidores de la palabra. Toda palabra del Evangelio es transformadora en los procesos personales, gestando un nombre nuevo. Ha de conducir a la libertad que poseen los verdaderos hijos de Dios, llevar a término el proceso de cristificación que tiene su origen en nuestro bautismo, ese ser hijos en el Hijo. El escuchadle del episodio del Jordán es, ante todo, un comienzo de germinación fecunda. Es, ante todo, un caminar en una única dirección. Trata de sembrar en todo una esperanza de dignidad, libertad y pureza al ser humano necesitado de cambios. Un caminar hacia una comunión plena con Jesucristo, sembrador, pastor, compañero y hermano que se acerca delicadamente a sanar nuestro corazón y entendimiento para que demos frutos capaces de gestar y desarrollar y fructificar los distintos carismas de los que habla el Evangelio como buena noticia de salvación que es, haciendo nuestra la responsabilidad de hacer germinar todas las semillas contenidas en las bienaventuranzas. Cuidemos la tierra y la semilla, seamos pacientes con los brotes, esperemos los frutos, y nunca desesperemos si no rinden al 100%. Cada uno tenemos nuestro tiempo y ritmo. Toca sembrar, cuidar, segar, aventar, recoger y presentar los frutos. Déjate acompañar por la comunidad. Ella es tu parcela. Formas parte de ella. Mira al sembrador, espera y rinde el 100 por 1. Al menos esfuérzate. Buen domingo.